desapareciste. Ahí estamos escuchando al Presenta Trío, 10:31 minutos de la mañana, como te venimos contando y siguiendo con, bueno, con gran angustia, pero también con esa mezcla de bronca y de aliento para seguir adelante, para seguir en estas luchas por mayor justicia, por visibilizar la economía popular, la organización desde abajo. Por eso está en línea uno de los abogados del Encuentro de Organizaciones, que ayer tuvieron una conferencia de prensa para contar detalles de un caso que se vuelve cada minuto más escabroso porque tiene detenidos, porque hay gente amenazada. Estamos hablando del caso del asesinato de Marco Soria. Está en línea Sergio Job del Encuentro de Organizaciones. Sergio, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, bueno, en un contexto difícil, crudo y que tiene aristas que me gustaría que cuentes, porque a lo mejor el que está escuchando, y ayer publicábamos la nota y siempre hay quienes comentan desde la ignorancia, bueno, pensando siempre que deben ser delincuentes aquellos que la policía dispara. Contanos ese entramado que se está dando hasta hoy por detrás, además del asesinato de Marcos. La situación respecto de Marcos en particular, estamos hablando de un joven de 32 años, padre de dos hijos, trabajador de la huerta comunitaria de Angelel y además de Carrero, que el sábado de la mañana fue fusilado por un agente policial en el marco de que él iba caminando desde la casa de uno de sus parientes hacia su propia casa. Y luego de eso, que hay varios testigos de la situación que ocurrió en el medio de la calle, después de golpes y torturas en el espacio público, ¿no? Con un nivel de impunidad enorme, lo que sucede es que hay todos los testigos están amenazados y que están con muchísimo miedo de hablar, ¿no? Para quien conoce las barriadas como Angelelli 1, Angelelli 2 y demás, saben que están absolutamente desprotegidos frente al accionar policial. Así que frente a esa imposibilidad que estamos teniendo hasta ahora, esperamos que en los próximos, entre hoy y mañana, vamos a revertir esa situación de que, bueno, hay un nivel de miedo tan grande que no nadie se está animando a contar lo que vio. La fiscalía está siguiendo la hipótesis presentada por la policía, que es la de un supuesto robo armado, un supuesto enfrentamiento en el cual muere con un tiro en la nuca Marcos, digamos. La verdad es poco creíble, ya estas causas ya estamos acostumbrados a cómo se dibujan todas las causas de gatillo fácil y cómo, bueno, rápidamente se arma una hipótesis de un supuesto enfrentamiento cuando no hay absolutamente nadie en el barrio que haya escuchado otros disparos que no sean los dos que efectúa la policía, cuando no hay ningún otro elemento que pueda corroborar lo que la policía está sosteniendo. Es llamativo también que hubo varios casos, digo, en los mismos días, ¿no? Y esto también lo vuelve un poquito más oscuro todavía, porque evidentemente hay un avance muy claro, precisamente todos militantes de la economía popular, de la CETEP también. Sí, hay un discurso alentador de eso y una política que sostiene eso desde el Ministerio de Patricia Bullrich y el presidente Macri, alentando y felicitando a los policías que disparan contra los pobres, contra los sectores organizados, generando una casa de brujas y una criminalización hacia las organizaciones, en su momento hacia las organizaciones anarquistas, ahora hacia los movimientos sociales, etcétera, que bueno, que van generando el sustrato para que esto sea posible, ¿no? Y para que se sientan protegidos y con impunidad los agentes policiales para poder actuar como actúan. Eso es seguro que es algo que está ahí ocurriendo y que nosotros nos hemos cansado de denunciar y de tratar de poner blanco sobre negro respecto de esta propuesta de mano dura y demás que sobre la que se quiere montar el gobierno, creyendo que ahí la solución a algo de los problemas que atraviesan Argentina, cuando en realidad Si hay un lugar donde no hay una salida, es en la salida autoritaria y represiva, sino que los problemas estructurales hay que trabajarlos desde la raíz, y que uno justamente de los problemas estructurales de Argentina es el descontrol de las fuerzas policiales y unas fuerzas judiciales y policiales absolutamente focalizadas en perseguir y en criminalizar a los pobres y a los que están organizados. Uh-huh. Sí, también lo de la matanza muestra la dificultad en el acceso a la tierra, un tema que en algún momento va a tener que ponerse en debate, porque también solamente con persecución la gente no va a quedarse sin un lugar donde hacer su vivienda. Es un tema que aquí en Capilla del Monte estamos viendo también con mucha angustia, con una persecución de el gobierno de Cambiemos, el gobierno municipal, hacia aquellos poseedores, con la misma idea, ¿no? La idea de persecución, y que evidentemente no trae ninguna solución. Sergio, y la expectativa es que empiecen a hablar, empiecen a contar. Hay algunas pruebas que podrían empezar a develar un poco el entramado que hay detrás de esto. Hay muchos testimonios, tanto de testigos oculares como gente, bueno, respecto de que escucharon, la gente que salió inmediatamente después del disparo, y después hay una serie de irregularidades que seguirán, espero yo, quedando sobre la mesa a medida que se vaya avanzando en la causa, como el hecho de que desde que sucede el asesinato hasta que llega la policía judicial para resguardar la zona y poder preservar la prueba para hacer los peritajes, pasan 3 horas, ¿no? Lo cual, digo, si hay, fácilmente puede modificarse toda la escena en ese tiempo. Esto dicho por los vecinos y después en la conversación con el fiscal corroborado, ¿no? O sea, que pasaron 3 horas entre una cosa y la otra. Después detienen a otra persona que va, ¿no? Y que supuestamente A ver, se nos está yendo un poco la señal. A ver si podemos recuperar ahí, Sergio. A ver si se nos está yendo la señal. Estamos conversando con Sergio Hoff de... ahí se nos fue. Bueno, hay mucho problema de comunicación. Se nos ha cortado internet. Y problema también con la señal telefónica. Está difícil. Muchachos de... Claro, y de Telecom también. Telecom. De Telecom es, en este sí, caso. Telecom. Porque es aquí, me parece, el problema. Estamos tratando de recuperar. Bueno, estábamos conversando con Sergio Hoff, es abogado del encuentro de organizaciones al que pertenecía precisamente Marco Soria, este pibe de 32 años al que le cortaron sus sueños, sus proyectos, trabajaba en la huerta comunitaria y después de una tremenda golpiza de la que intentó escaparse, bueno, lo fusilaron. Que muchos besos me da.